Transmite. Radio Solar 1440 AM, siempre cerca de ti. Desde el corazón de Espinar. Radio Solar. La nueva señal digital. Primeros en noticias y deporte. Radio Solar. La combinación perfecta. Guarmitas monani, buena musa llanta. Yao, pit. Tajakairi kusis kahamushyang. Ya. Chalang si tumakaska. Taita Facundo, ima inalyang kachanki, ima nakting mikulia yakis kachanki. Ima nakting? Uyway ko na ya tulukamak, ita ungkuyuang ungkuyushanku. Taita Facundo, no kayo na ya ruway, no kaka veterinaria, señor Iwanko, así llaman taranti muni, chay hampi ko nataka. Chay wangmi, uyway ko na karikushanki, sina kaino, wiray wiray yanya kalikama. Chay peka kuhan ko productos de garantía, directo laboratorio wasimanta, vitamina kuna, antiparasitarios, chay manche uyushampi kurukunata, kakilata Jarampi chay usakuna, jamakukuna, guanyu chay jampikunata, instrumentales, genayatas chay funcionando chay kunatapas, alientatam chay pata, explica manco, alienta ya chachimanco, chay mi pai kunaka, una iguata experiencias cachanco, sanía animalfe, chay uno, taita facundo, janka, antimunki, mai, veterinaria mantacha, jokuna peka, kusunki kumana, alien producto kunata, manna provichancho animal y kunatrike, chay irai kunuka karantikamone, veterinaria señor de huanca, vasilla manta, jampikunataka, chalancito, mai pita chay veterinaria, uywa jampi rantinaiki, ya. Mana churikun que cae giro pichigua y saca y lupita cachanca, pacha que cae y pipe, espinar de astanchispe, mercado central para chimpayampe, teléfono maps guajareo a 084 301001, ajna y paima, veterinaria señor Iwanka, con productos de calidad al precio justo. Para el mal, los victoria final será para todos, unos para el bien y otros para el mal. Los santos cantarán el coro celestial, la voz de ángeles, gloria, aleluya. Desde el corazón de Espinar, transmite Radio Solar 1440 AM, siempre cerca de ti, la radio como tú la sientes. Radio Solar, la radio de la solidaridad, 95.1 FM y 1440 AM. Nuestros estudios en calle San Pedro, al pie de Cruz Verde, cercado Espinar. Teléfono 954-04-1424. Transmisión en vivo por internet. Estamos a su servicio. Anuncios económicos por Radio Solar. 95.1 FM y 1440 AM. Solicite sus comunicados, anuncios, spots comerciales, horas especiales por Radio Solar, la radio con más preferencia en Espinar. Para sus contactos, al número 954-04-1424. Ahora contamos con un local más amplio para las audiciones radiales, conferencias de prensa y reuniones sociales, con transmisión en vivo desde nuestro local ubicado en calle Huánuco, número 113, Juan Velasco Alvarado. Estamos a su servicio.